You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudios Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Venga, pues vamos a empezar con un clásico. Que lo prometido es deuda. Ya dije que iba a poner un clásico de Thin Lizzy que tiene un poquito de controversia. ¿Recuerdas que pusimos el The Elder X como el disco también que llevó también a la discusión entre los seguidores? Porque para muchos era un truño, para otros muchos era un disco excepcional. Yo me incluyo entre ellos, es uno de los discos que más me gustan. Y ahora traemos a Thin Lizzy y el LP del 83, Thunder and Lightning. Pero esto no es un truño. ¿Quién opina que es un truño? Sí. Muchísimos, ¿sí?, de los seguidores clásicos. No. Sí. Muchísimos. Sí. Muchísimos de los seguidores clásicos de Thin Lizzy, que sabes que era más, Thin Lizzy era más un hard rock, un grupo sí. que aprovechaba... Bueno, en este disco viene verdad que endurecen, joder, y meten tralla. Claro. Pues los que venían acostumbrados... Lo que decía, Phil Lynott aprovechaba esos huecos que deja el rock y el pop para hacer una música... que estaba metida ahí entre medias, pero no era desde luego, vamos a decirlo, era hard rock, pero no era heavy metal. Y aquí las circunstancias le llevaron a hacer un disco muy, muy, muy, muy duro. Yo creo que es un pedazo de disco, ¿eh? Yo ya somos dos. Lo vi en su momento. Perdona, este es el año 83. Aprovechamos para recordar que el próximo miércoles tendremos un par de horitas, un especial de discos fantásticos del año 83, que se cumple 40 añitos, ¿eh? Y este es uno de ellos. Valga como introducción vamos a poner el Thunder and Lightning. Yo creo que el Thunder and Lightning y el... ¿cómo se llama el otro single? Cold Sweet. Sí, los dos singles. Que lo pusimos, pues son los temas más duros. Bueno, lo que comentaba, pues al igual que Keith Elder y Thin Lizzy, pues bueno, tienen aquí un poquito de... Bueno, los unos, si Thin Lizzy fue por exceso, Keith fue por un poquito, por exceso de dureza y Keith por demasiada delicadeza en esas composiciones. Bueno, ya digo, parece que a los seguidores de Lizzy no les gusta este disco tan heavy. Pero, joder, si lo miras globalmente, yo creo que incluso el Chinatown del 80 con Gary Moore, globalmente, puede ser incluso más heavy. Lo que pasa es que el Chinatown no tiene dos temas como estos que comento, el Thunder Light, sino el Cold Sweat. Pero si lo escuchamos con un poquito... Dice, joder, Gary Moore, qué caña, ¿no? Bueno, Phil sacó un poco de historia. Phil sacó en el 82 su segundo LP en solitario, The Phil Lynott Album. Se marcha a Snowy White, un guitarrista tan excelente como inadaptado a una banda de hard como era Thin Lizzy. Snowy White pinta muy bien en Pink Floyd, de donde venía. O en el Renegade. Además, ya tenía problemas, porque a la hora de grabar decía que si estaba grabando para un álbum solo, cuando estaban grabando este disco, un solo álbum de Thin Lizzy, si era Phil Lynott, o sea, es un solo álbum de Phil Lynott, si era Thin Lizzy, que tenía un lío que no se aclaraba y que quería cobrar por... No, si era músico de sesión, bueno. Creó muchos problemas. Movidas. No fue un músico de sesión, pero joder, todos creo que tienen que tener claro que ahí quien mandaba era Phil Lynott. Era el que componía la mayoría de las cosas. Bueno, se marcha Snowy White, ya digo. Le proponen a Phil Lynott grabar un single para el guitarrista de Tigers of Pantan, John Sykes. La verdad es que al final ese single, que era para terminar el contrato John Sykes con la casa discográfica, tiene casi toda la banda de Thin Lizzy dentro. Y bueno, ahí surge una buena relación entre ellos dos. Ellos empiezan a llevar muy bien. Fíjate que cuando ya le admiten para meterse en la banda, le llama Ozzy. El gran Ozzy, el buscador de guitarristas especiales. Y le dice al final que no va a hacer la segunda prueba a Los Ángeles, que está muy a gusto, que tiene muy buen rollito con Phil Lynott y sigue con Thin Lizzy. Y bueno, pues cuando empiezan a oír a este chaval, al John Sykes, tocar a ese volumen en los ensayos, dice, joder, yo lo que tengo que poner no puede ser muy blandito, aquí hay que darle un poquito más de... John Sykes tuvo mucha culpa del sonido de este disco. Yo creo que tuvieron culpa tres factores. Primero, John Sykes. Segundo, la onda en la que estaba el metido espíritu todo... espíritu metalero de la época. La New Wave of British Heavy Metal. Sí. ¿No? Que yo creo que es que no queda otro medio. Y el tercero, el productor, Chris Sanjarides, no sé cómo se pronuncia. Me parece que es un productor suizo que, joder, así por encima, pues ha producido a Yesterday and Today, a Bruce Dickinson el primero, el Tattooed Millionaire, Gary Moore, a Ingrid Malmsteen, al Judas, Painkiller, ojo, Barón Rojo, ¿sabes cuál? El directo. En directo lo produjo Sanjarides, sí. Sí, en su momento se hizo mucha publicidad porque era un productor en esa época muy, muy, muy, muy afamado. A Gary Moore. Bueno, John Sykes era un tío que le había quitado el trono a David Lee Roth como la melena más bonita del mundo. ¿Sabes tú? Lo hemos comentado en alguna ocasión que David Lee Roth lo ganó dos veces como la mejor melena del heavy o del hard rock. Y este se lo levantó ese año. Bueno, pelazo. Pelazo el tío, bueno. Por cierto, he visto fotografías de la época y lleva unas John Smith, las Gold Star, o Superstar creo que eran. Ojo, esas eran las zapatillas españolas que llevábamos los pobrecitos. Ahí lo tienen. Los que no teníamos pasta para comprarnos unas Converse All Star. Bueno, la banda la verdad es que no estaba muy bien. Phil y Scott Gorham andaban perdidos en su mundo de drogas y alcohol y se firman un contrato por un LP y una gira mundial. Con la idea de, una vez terminada esa gira mundial, retirarse y dejarlo todo. La idea la cumplieron porque Phil Lynott se retiró de todo, ¿no? Bueno, hombre, aún le dio murió, tiempo. Murió. Sí, pero le dio tiempo a hacer alguna cosilla. A sacar algún... Sí, hizo este disco, que fue el último, la gira, luego y sacó algo en solitario. Y montó Grand Slam. Aquí lo hemos puesto Grand Slam. Lo que pasa es que no consiguió ningún contrato con ninguna mayor, con ninguna compañía importante, y tuvo que dejarlo. El tío estaba tan jodido que fue a ver a Scott Gorham a un hotel y aquello era, bueno, una cochinera auténtica. Y le propuso Phil Lynott montar de nuevo Thin Lizzy, retomarlo. Y Scott Gorham lo vio tan mal que dijo, mira, vamos a dejarlo pasar porque estaba el tío. Y bueno, y como dices tú, bueno, grabó con Gary Moore, que lo recuperó el Run for Cover. Sí, el Run for Cover, y creo que fue el Canto de Cisne, porque eso fue el año 86 y ese año murió con 36. Sí, 3 años después de este disco. 36 añitos, o sea que fíjate el tío lo que duró. Para algunos, ya digo, fue un paso en falso, pero joder, ¿cuál fue el paso en falso? Este, por muy duro, o el anterior, el Renegade, por muy blandurrio, porque a mí me parece un disco un poquito, sin ser malo, pero un poquito fofo, ¿eh? No, le falta fuerza, y hay mucha culpa la tuvo, seguro, el guitarrista, Snowney. Por cierto, tengo yo un disco en solitario de Snowney. Muy... Entonces no... ¿Eh? Como dices tú, muy piu-piu. Sí. Eso es. Entonces no le pongas. Bueno... se grabó en el estudio con todo el grupo dentro, porque Phil lo que quería era que atrapar se el completo. Sí. El momento. La sensación de banda. Algo que él reconoce que con Snowy... La atmósfera. No había una atmósfera de banda. Venga, vamos a poner el Thunder and Lightning del año 83 y este temazo que se llama igual, Thunder and Lightning. Temazo. Make a little noise. Thunderstorm, lightning fast, kicking the girls out. y centellas. Bueno, bueno, bueno, qué bueno. Muy bien. Pues vamos con Madame X, que joder, sé que joder, te gustan. ¿Eh? Ay, macho. Me gusta mucho, sí, señor. Formados en Detroit, eso es Michigan, en 1982 por las hermanas Petrucci. Maxine y Roxy Petrucci, que después se uniría a... Joder, macho, a la Vixen. A Vixen, sí, señor. Sí. Estás al cabo de la calle. Sí, sí, sí. Ese disco me lo compré porque vi a Roxy Petrucci. ¿El de Madame X? Sí. No tenía ningún conocimiento de ellos, tengo que conocerlo, ¿eh? Tú sí los conocías. Yo sí los conocía, yo no. Los traía yo de, no, macho, yo no. De Getafe ahí pero en mi cartera. Ese disco no lo he vuelto a ver nunca más, ni en CD ni en vinilo. ¿Y tú le tienes en vinilo? Y lo tengo en casa, sí. Muy bien. El día que me invites a tomar café me la enseñas. Sí, sí. Me le dejas, a ver qué tal suena. Publicaron su disco de debut en el 84, We Reserve to the Right, producido por Rick Derringer, que era un tío de los McCoys. Cara niño. Y trabajó con Edgar, Johnny Winter. Y muchos discos solitarios, un fenómeno guitarrista. Derringer, Boger y Apais. El primer disco, o único, cuenta con Brett Kaiser a la voz, Creed Godzilla Dolinder al bajo y la hermana Petrucci en lo suyo. Disco de culto, con portada de culto y glam rock de culto. ¿Sabes quién pasó por sus filas? Sí, señor. Pero no grabó nada. No grabó nada. El señor Sebastian Bach. Sí, señor. De Skid Row, sí. Posteriormente, pero después de este disco, pero en teoría no hay nada grabado. No hay nada grabado. A lo mejor algún ensayo, pero hay algún no hay bulo nada. Por ahí que en internet hay, pero... Nada. Así nada. Que, We Reserve to the Right, Madame X. Sonido ochentero. ¿Recuerdan a los al Metalhead de Quiet Riot? Sí. Un poquito en la voz y tal, pero vamos, muy, muy, muy bueno. Me encantan. Sí, señor. A ver, ¿qué te pasa? Nada, ¿te oyes? Que no me oía. Me tienes bajado un poquito. A ver, venga, vamos a ver. Venga, Rocket, el Cherry Kiss, del disco Break Free, desde Helsinki, parte de esa oleada del rock and roll y heavy clásico de esencia setentera, y que generan pues buen rollo desde la primera escucha. Influencia, sin duda, pues yo creo que de Alice Cooper, AC/DC, Kiss, Motorhead. Puro rock and roll sin parafernalias, ni zarandajas. Eso es lo que dicen ellos además, sí señor. Su historia es un EP en el 2019, otro EP en el 2020, antes de este Break Free. Yo creo que, bueno, pues riffs directos, melodías y sabor, energía eléctrica y jovialidad, hard rock con clasicalidad. Yo creo que son un sopapo de puro rock and roll, como dices tú. Qué fino eres, tío. Sí, una tortita. Será un ostión. Un ostión. Un ostión, somos heavy, un sopapo. Soplamocos. Un poquito lila más o menos esto. Un soplamocos de poder y hard rock. Pido perdón a la audiencia. Deberías. Una hostia de puro rock and roll. Ostión, bien, tolabús. Pues desde la fría Finlandia, el calor del rock and roll. Rocket y el Cherry Kiss. Vamos con el último single publicado de los Calius Doughboys. Estos chicos nos llegan de Atlanta, alumnos aventajados del metalcore. ¿Te gusta el metalcore? No. No. No sabes por dónde van a salir. Olvídate de estrofas o estribillos. Esto no está en su vocabulario. Los suyos son brotes psicóticos, brutalidad picayelos, riff espasmódicos. Para mastica clavos. Y con un pace pace. Pace suena... suena a guitarrista, ¿verdad? Pace, a la batería de Purple, tío. Y a Jimmy Page, guitarra de Led Zeppelin. No, pero esto es Pace. Ah, vale. Requiem Canting Pace. Vale, vale. El señor Pace a la voz, que cubre desde ladridos y gritos salvajes, brutales, guturales, hasta voces limpias y suaves. Vamos a recomendar su último LP. Muy progresivos. ¿Sí? Es un metalcore que tiene muchos cambios de ritmo, diferentes estructuras, bastante progresivos. O sea, es un metalcore que te puede gustar. Sí. Te puede, y tú estás entrando en el lado oscuro de la música. Espero salirme pronto. Recomendar su último LP, Celebrity Therapies. Escucharlo. Me lo agradeceréis. Sí, señor. Vamos a poner el último single, Pushing the Pink Envelope. A mí sí. Progresivo. Progresivo. Esto es muy progresivo. Metalcore. Bueno, pues de progresivo a progresivo. Pues te voy a poner un progresivo de vieja escuela. Son unos tíos que vienen de... Se llaman Agusa, que no sé cómo se pronunciará, porque son suecos desde Malmö. Agusa sabes lo que es, ¿no? La Agusa sí. No. Agusa no. Agusa es un bosque. No, es un pueblo. En Shaik. Bueno, pues, no, en Shani, desde el bosque de Agusa, en Suecia, en Malmö. Sorgentry. Sorgentry, esa es una monja. El single. Ah. El número del single. El último disco del 2021 solo tiene dos canciones, así que no te voy a someter a... No te voy a someter a semejante... ¿No se me oye ahora? Ahora sí. Es joder. Que estás hablando desde me tienes Sigüenza. Me tienes loco... A ver, la técnico de sonido, por favor. Habla desde Sigüenza, macho. Joder. Dos canciones. Dos canciones, una cada cara. Teglita, ¿eh? Teglita. Entonces, ¿dos canciones en cada cara? Una canción en cada cara. Todo, además, sin voz. Todo sin voz. No se te hace bola. Pues sinceramente un poquito. Al final de la cara B se te hace ya un poquito. Es que, además que son muy complicados, son de muy, muy muy progresivos. Joder. Bueno, son todo temas instrumentales y en ellos sobresale sobre todo la cantante Jenny Puertas, que es perdón, la cantante, la flautista, que digo que no hay cantante, sí. La cantante digo, ha salido. Claro, y los teclados de Roman Andrén. Esta combinación, pues al final, a mí me recuerda mucho a Jethro Tull, a Camel, a Gentle Giant, a los Greenslade, el rock progresivo de los padres de este asunto. Eso sí me gustan. Pues estos machos, es que ¿sí? recuerdan, pero muchísimo. A mí el progresivo del bueno, es que ponéis unas cosas... Pues ya verás tú cómo estos te recuerdan seguramente, a mí sobre todo a Camel y Jethro, muchísimo, muchísimo. Agusa, pues son finos músicos bautizados bajo los sermones musicales de la psicodelia del Krautrock, el rock de los 70 alemán. Rock retroprogresivo, porque al final lo que hacen es volver a los orígenes del progresivo. Con un gusto retronasal. Mientras sea retronasal. Bueno. Rock para nostálgicos de la primera generación del prog. A ver qué os parece. Vale. Agusa. Pues así es esto, rock. Pasar de los eruptos y los berridos a paisajes bucólicos de flauta. De metalcore progresivo a progresivo. A progresivo. Clásico. Todo muy progresivo. Demasiado progresivo. Ya, vamos buscamos, a tener que empezar ya, a... Buscamos ya cosas un poco más... Más progresivas. Más mordientes. Seleccionadas. Joder. A mí me gustan, ¿eh? Lo único es que, como todo le comentamos siempre, no se saca ya nada nuevo. Todos son mezclas de remezclas de cosas que ya han salido antes y que unes, pegas, no sé qué, y así, sale lo tuyo. Así es. Y puedes hacerlo con mejor o peor calidad, pero nada nuevo en el horizonte. Bajo el sol. Last in Line, ¿eh? Publican Jericho. Ahí está el nombre de la banda que indica el vínculo con Ronnie James Dio, ya que la formación, y la información incluye algunos veteranos que han tocado con el maestro. En principio, todos. Vivian Calmel, el Vinnie. Yo creo que ya está. Vinnie Appice. Appice ya no está, ¿no? O sí está en este disco. Sí, en este disco creo que sí, ¿eh? El ex bajista de Ozzy. Phil Sousan y el cantante de Lynch Mob, que es Andrew Freeland. ¿Eh? Al principio estaba hasta el Claude Snell, el teclista de Black Sabbath, que también tocó en Dio, y el Jimmy Vane, bajista. Jimmy Vane, que se ha muerto. Murió, aquí y el Snell, que no llegó a grabar nada, pero ahora ya pues creo que en realidad, bueno, ya no sé si la Pais o no está. Pues acaban de sacar disco, como decimos, y estos tipos provocan una feroz tormenta de hard rock en este Jericho, un torrente de riff de ametralladora, ritmos de bolas de demolición y solos de alambre de púas. Los ritmos de bolas de demolición son muy lentos, que lo sepas, porque van así y vienen ¡pum! En pocas demoliciones has estado tú. No contentos con confiar en la solidez de su currículum, suenan como si se estuvieran divirtiendo, honrando el legado de Dio y del fallecido... ¿Qué me dices? Que me estás liando. Del fallecido bajista de Jimmy Vane, que muy hemos hablado y le rinden homenaje. Aquí suenan... Un tío con ciertas carencias por las sustancias psicotrópicas. Cierta carencia. De eso hay mucho. Que esté libre de pecado, no le vamos a echar la culpa. Vamos con Last in Line, The House Party at the End of the World. No, puesto la 4. Por el culo te la inco. La 2, amigo. No. O sea, me lías, me despistas y luego pones la que te da la gana. ¿Sabes lo que es esto? Cuenta. ¿Suena o no suena? Sabor a Dios por pues, cuatro costados. Ya llevan tres. Ya llevan tres. Tercero. Muy bueno. Recomendable. Venga. Y en directo, joder, ya está Vivian Gamble ahí. El cantante es muy bueno, me gusta. El cantante de Lynch Mob. Vamos a poner una cosa, venga, en conjunto, Paco. Paco Yagüez. Sí, sí, porque ayer cuando nos mandamos las canciones que vamos a poner al día siguiente, coincidimos en una y, sí, y en un grupo. Era, y claro, era obligatorio. Era obligatorio. Si no hubiéramos coincidido, malo. Malo, malo. Malo, malo. Malo, malo. Ya llevamos 8 años y ya estas cosas, ¿verdad? Bueno, hablamos de Judas Priest. Y el último, bueno, el adelanto del último disco. Panic Attack. Invincible Shield. Que sabes que tiene dos portadas. Una más color vino, otra más color sangre. Bastante fea, por cierto. No. Es como el escudo invisible. Sí, invisible. No, invencible. Invencible. Invencible. Escudo invencible, sí. Bueno. Pues la portada es una castaña. A mí no me gusta. A mí no me parece tan mala. Joder. Vale, vale. No si nos sé, da igual la portada. No sé, no si ya sé. No nos lo compramos por la portada. No. Hombre, ahora no. Yo de pequeño sí. Cuando era por eso, ahora no hace falta. La portada hacía mucho. Bueno, pues desde el 2018 que sacaron el Firepower no habían hecho nada. Este año solo han hecho un único concierto en el Metal Trip. Ahí anunciaron ya que iban a sacar un LP. ¿Harán gira? Nos quedamos con las ganas de verlos con la gira de despedida de Ozzy. Sí, sí. Yo creo que si Andy Snip 50 está... aniversario de Judas, era, sí, también. Si Andy Snip está con ganas, yo creo que sí que hará gira con Judas. A propósito, el Tipton aparece en este single, sí, que lo ha grabado, pero yo creo que quien hace los solos no es Tipton, sino que es el Faulkner. Yo creo que es Faulkner. No me suena mucho a Tipton y no le veo tampoco muy muy muy allá, no sé. Halford, fantástico, pese a sus 72 años, las voces están procesadas. Me juego... Pero es que ya procesa todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. El último de Rolling, el último single de... Vamos, el primer single del último disco del Hanky Diamonds. Ah, verdad, decía Rolling. De Rolling los Rolling Band. Stone. De Rolling Band. Henry Rolling. Estamos hablando de Heavy, o sea, ¿no? Estamos hablando de, ahora te vas tú a Henry Rolling, que no lo aguantas, que no te gusta. Sí, sí me gusta. No sí te gusta. Me gusta su cuello, sus venas. Y tiene un poquito de autotune. Tiene un poquito que de autotune. Todos. Es que es una cosita. Pero bueno, yo creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es el signo de los tiempos, ¿no? Y que por ahí nos toca. ¿Estamos de acuerdo, Paco, en que lo que ha intentado hacer es retrotraernos a los clásicos de Judas, que el comienzo ya lo escucharéis? Suena turbo. Turbo. Turbo, el disco turbo, total. Porque hay teclados, hay guitarras sintetizadas. Sí, sí. Y luego el riff es de Painkiller. A mí me suena bastante al... No puede salir nada mal, entonces. Turbo Lover, que en su momento también creó mucha controversia, habrá que ponerlo aquí en la sección discos controvertidos, se ha demostrado que es un pedazo de disco, en sus directos siempre que hay alguna canción del Turbo Lover, y bueno, pues si haces un poquito de costra con tanto teclado, que en su momento nos sonó un poquito así... A mí me parece que es un pedazo de disco, ¿no, Paco? Sí, sí. A mí de los Judas me gusta como del cerdo, me gusta todo. Bueno, yo creo que es un adelanto monstruoso de lo que se nos viene encima para marzo. Un digno, muy digno disco sucesor del Firepower, que nos pareció algo en su momento fantástico, de las mejores... Magistral. De las mejores, no sé cómo decirlo... Obras. Obras de discos nuevos, o sea, gente que lleva muchos años y que de repente... Y que saque un disco... Fantástico, me pareció, bueno. No creo que salgan muchos clásicos de este vinilo porque, joder, es que todo nos suena o nos va a sonar a cosas clásicas porque ellos confiesan que han intentado acercarse al sonido clásico de los Judas, ¿no? Pero lo vamos a escuchar con mucho agrado y me parece que es un disco muy sabroso. Uy, la hostia. Judas y sabroso, venga. Ponlo, anda. Sí, hombre, sabroso. Sabrosón. Sabroso. Tú lo ayudas. Y el tema Panic Attack. Vaya trallazo, vaya trallazo. Bien, bien. Vamos a continuar ya por último, nos despedimos sí, y presentamos. Oye, que sabéis que nos podéis escuchar por la radio en directo a las 5:30 como ahora, que sí, muy rápido, muy rápido. Que no da tiempo, decir, cuando la remisión, 12:30. Pero si no nos oye. Que son 3 minutos de canción. A las 12:30 y a las 7:30, que bueno, nos van a oír. Dentro del menú, archivo sonoro, y ahí podéis encontrar todos los programas emitidos hasta ahora y 8 años para atrás. Lo que tiene que aguantar. Te quedan 4 minutos para una canción de 3:30. Después de la ruptura de Pantera, Dimebag y su inseparable hermano Vinnie Paul formaron Damage Plan con Patrick Lachman, guitarrista de este que acaba de cantar. ¿De Judas? De Halford, a la voz, y un desconocido Botzilla al bajo. Publicaron... Los hermanos Abbott. Sí, señor. Abbott y Costello. En 2004, su único álbum titulado New Found Power. Único, porque no podemos tener más material de estos tipos, porque como ya sabéis, un loco asesinó a Dimebag por delante justamente en la gira de promocional de este disco. Un valiente tal. Bueno, trabajo fresco y potente de principio a fin. Es increíble el buen hacer de los hermanos Abbott en sus respectivos instrumentos. Vamos a pinchar el tema Fuck You. No te lo digo a ti, no te miro, con la participación como vocalista invitado de Corey Taylor de... Slipknot. Sí, señor, pues vamos más, y más, nos despedimos más, con... Sí, sí. Habla más, que te queda hasta aquí todavía un montón de segundos. Fuck claro. You. Fuck You, que ahora sí, ¿no? Es el título de la canción. Down. Go ahead and push me a finger, we have victory in the bank. I bet I'm not hate for you.